Buenas noches. Qué gusto, qué privilegio estar con ustedes. Y gracias a Dios que me permite estar en Poza Rica y en la Emanuel, porque es muy rico estar aquí. Muy, muy, muy bonito. Y Dios siempre bendice con un tiempo rico en la palabra por el hambre y sed de su palabra que hay aquí. Y pues una vez más, espero pues que Dios nos hable por medio de su palabra. Y vamos a pensar por un ratito en los papeles del hogar, cómo Dios estableció los papeles y los roles del matrimonio. Hay muchas situaciones en la vida diaria de una persona en las que es importante conocer su rol. Esto es cierto en el trabajo, en la familia y en otras situaciones. Por ejemplo, en la escuela hay un director o directora, ¿verdad? Y hay maestros y ellos tienen su tarea, deben prepararse para hacer bien su tarea y ser de bendición para los alumnos, que también tienen su rol. Los alumnos tienen que llevar a cabo, y cuando una escuela no está llevando a cabo muy bien sus responsabilidades, entonces uno tiene que decidir si busca otra escuela, o si tenemos que sufrir en esta situación, o de qué manera ayudar. Pero cuando no se hacen bien los roles o las responsabilidades que cada uno tiene, todo mundo lo ve, es notorio. Es agradable y entretenido observar un juego de fútbol bien jugado. ¿Cuántos de ustedes vieron el partido de hoy en la tarde? Real Madrid contra Juventus, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Algunos lo vieron o no? ¿Quién? ¿Sí? ¿Un dos que tres lo vieron? Y es cierto que terminó 4-1, ganó el Real Madrid, ¿sí? Pues, qué equipazo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha superado Real Madrid o un equipo de eso? Es de los que siempre anda de los mejorcitos. ¿Por qué? Porque tienen los jugadores más talentosos y porque es un equipazo, ¿no? Cada jugador sabiendo jugar su posición. ¿Han visto jugar a los niños chiquitos? ¿Sí? ¿Han llevado a su pequeñito a jugar? ¿Han sufrido por tener que ver el partido de los chiquitos? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Todos tras el balón. Recuerdo, mi hijo jugó en un equipito ahí en la Ciudad de México y yo le decía, ¿sabes qué? A ver, te voy a enseñar tu posición y juégale así. Y cuando todos andan tras el balón, tú no te preocupes, tú quédate por acá, porque en algún momento sale el balón y te vas a quedar solo. Aprovecha que el otro equipo no sabe jugar sus posiciones, ¿no? Fácil. No lo hacía. Decía, sí, sí, sí, papi. Pero en el momento de estar jugando, ¿qué hacía? Ahí iba con la bola, corriendo, así casi mirando para acá arriba y para allá. Ah, sí, el balón está acá, hijo. Se fijaba más en los compañeros que en el balón y luego, ¿verdad? Uno que otro niño que estaba ahí en medio moviendo mucho el balón, y los demás nada más andaban ahí como quién sabe qué estamos haciendo aquí, pero está divertido y estamos juntos, ¿no? Y el uniforme, wow, estaban bien uniformados, tenían el uniforme, pero no entendían su papel. Casi el único en esos equipitos que entiende muy bien su papel es el portero. Por lo menos el portero se quedaba en la portería, ¿no? Y es ese papel lo entienden un poco mejor, pero ni parecido un partido como profesional, como vimos hoy, con todas sus complicaciones, que el movimiento del balón y cómo suben. Algunos jugadores intercambian su posición porque entienden muy bien. ¿Quién establece los papeles para los jugadores de un equipo de fútbol? Ahora, uno podría pensar el entrenador, pero realmente los roles de cada jugador ya están establecidos, ¿no? Las reglas del deporte y la ley de cómo se juega hoy en día el deporte determina sus papeles. Y el entrenador es el que toma en cuenta las habilidades de sus jugadores y los coloca en su lugar, pero luego varía su forma de llevarlo a cabo. Así también en el matrimonio. ¿Quién establece los papeles y el rol de cada persona en el matrimonio? Dios lo estableció desde el principio. El matrimonio fue establecido por Dios antes del pecado y el matrimonio quedó establecido para toda esta época en la tierra, así como Dios lo estableció con sus responsabilidades. Pero dentro de esas normas y responsabilidades, uno puede usar sus habilidades, debe usar sus talentos, debe usar sus perspectivas, la forma en que Dios le ha hecho, sus gustos, todo eso hace que cada matrimonio funcione como un equipo único, ¿verdad? Cada equipo se desarrolla según Dios ha creado, sin cambiar los papeles y las tareas principales. Pero así la variedad exacta, la combinación exacta, no es exactamente igual cada matrimonio, ¿no es cierto? No tienen que verse exactamente igual la forma en que se llevan, pero sí deben trabajar juntos, unidos, para lograr los propósitos que Dios tiene para el matrimonio. Pues no es tan trágico cuando los equipitos, cuando los niños juegan su fútbol y no hacen bien sus papeles. Pero la verdad es que sí es bastante trágico cuando los matrimonios no llevan sus papeles como deben. Porque vidas son afectadas, tanto del matrimonio como de sus hijos, como las personas que los están observando. Y es tan importante que Dios dijo en Efesios que el matrimonio debe ser un reflejo de Cristo y la iglesia, y es muy importante que se vea esa relación de Cristo y su iglesia en el matrimonio, que se vea el gran amor de Cristo hacia su iglesia, que se vea el agradecimiento de la iglesia hacia Cristo y la sumisión de la iglesia hacia Cristo debe ser reflejado en el matrimonio. Si entendemos nuestros papeles, tenemos que sujetarnos a los roles que Dios nos ha dado a cada uno. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Oremos. Padre nuestro, te pedimos que tú nos enseñes por medio de tu palabra, que tu Espíritu use su espada para penetrar nuestros corazones y nuestras vidas, para tu honra y gloria, Señor, para que tú nos conformes más y más a la imagen de tu Hijo y que nuestros matrimonios reflejen más la relación de Cristo y su Iglesia. Te pido esto, Señor, que tú seas quien nos enseñes, usando a tu siervo, y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vemos en la creación que Dios estableció el hogar desde el principio. El hombre y la mujer fueron creados en el mismo plano de igualdad. O sea, lo que vemos primero no son roles diferentes, ¿verdad? Lo que vemos primero es que Dios dijo, el hombre tiene que reflejarme, está hecho a mi imagen. Entre más formas podamos reflejar a Dios con nuestras vidas, más cumplimos con nuestro propósito de glorificar a Dios, de reflejar a Dios en nuestras vidas. Y dijo, hizo al hombre y a la mujer para reflejarlo. Los dos iguales tienen que reflejar a Dios. Los dos tienen la misma capacidad, la misma habilidad. Dios dijo, tanto el hombre como la mujer me tienen que reflejar. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer, los dos reflejan a Dios, trabajando juntos e individualmente, y trabajando juntos lo reflejan. No dice aquí, hagamos al hombre, más importante, al rato hacemos a la mujer, hagamos al hombre más excelente, ¿verdad? Hagamos al hombre más inteligente, hagamos al hombre a su imagen, hombre y mujer, una actitud de que el hombre es superior, va en contra de la creación de Dios. ¿Cuáles diferencias se mencionan en estos versículos? Se les dio la responsabilidad juntos, ¿verdad? Se les dio la tarea de reflejar a Dios juntos. No hay ninguna diferencia mencionada en estos versículos, excepto que unos son hombres y otros son mujeres. Pero es la única diferencia en este inicio de la creación. Génesis 2 desarrolla nuevamente la creación desde un punto de vista diferente, más particular, y aunque existe igualdad en valor e importancia, existen otras diferencias, obviamente. Es posible tener igualdad en valor y en importancia, pero ser diferentes al mismo tiempo. La diferencia fue la orden de creación, porque en Génesis 2 vemos que fue creado primero el hombre y después fue hecha la mujer. Y Dios hizo al hombre, ¿y de qué lo hizo? ¿Verdad? De polvo, y de la tierra lo hizo, y lo formó de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida para que fuera un ser viviente. Hizo primero al varón. Y después hizo a la mujer, y a ella, ¿de qué la hizo? Pues de carne y hueso, ¿verdad? O sea que si estuviéramos viendo de qué están hechos, ¿quién sería más valioso? Sí, el hombre está hecho de lodo y la mujer está hecho de carne y hueso. Y están más bonitas las mujeres, definitivamente. El hombre fue creado en el versículo 7 y la mujer fue creada hasta el versículo 22. Ahora busquen 1 Timoteo capítulo 2. Y luego regresamos a Génesis. Pero Timoteo, 1 Timoteo 2, 13. Primera Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué está señalando que primero fue hecho Adán? Ya vimos, versículo 7 primero, versículo 22, ella fue hecha después, dice, porque Adán fue hecho primero. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué está diciendo? Que la mujer no se enfoque tanto en su apariencia. Eso no es lo más importante. Está bien que se peine, está bien que, ¿verdad?, que se arregle, pero que no se enfoque en eso. Dice, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es su corazón, su carácter. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso es lo que se debe reflejar cuando se habla o se dice, o cuando ven a la esposa. ¿En qué debe uno pensar? Ah, qué guapa es, o sí, se sabe arreglar muy bien. Eso es del mundo, ¿verdad? Pero de la mujer cristiana, ese no debe ser lo que viene a la mente, sino... Sí, cuando mencionas a esa mujer, yo pienso en que es, qué clase de mujer es en su carácter, que es una sierva de Dios, que ama a sus hijos, que la vemos sirviendo, que, ¿verdad? Que es, eso es lo que debemos pensar en una mujer virtuosa, como Proverbios 31 describe a una mujer que hace muchas cosas. No es la idea que pues la vamos a encerrar en la casa y que no salga para que no se meta en problemas, ¿verdad? No, ahí es una mujer que tiene mucha libertad. ¿Por qué? Porque es muy disciplinada y su esposo confía en ella y agrega mucho valor a la familia. Pero aquí dice, por eso, que sea conocida por sus buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, que en la iglesia hay un orden en cuanto a la teología, la autoridad, la predicación de la palabra de Dios. Creemos que se está refiriendo a que el papel de la mujer no es estar al frente. Hay iglesias, hay grupos grandes que se llaman cristianos que no están muy de acuerdo hoy en día con eso. Y no sé si piensan que el apóstol Pablo fue machista, creo que sí. Pero cuando dice cosas así, quién sabe cómo le explican, pero le tratan de cortar vuelta. Pero aquí queda muy claro que los papeles, los roles son diferentes cuando se trata del ministerio público de la iglesia, de cómo funciona la iglesia. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, desde aquel entonces se establecieron estos papeles y estos roles. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está diciendo, porque Dios los formó diferente al hombre y a la mujer, y porque sus habilidades son diferentes, es reflejado en el hecho de que Eva fue engañada y Adán no fue engañado. Versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Los papeles no fueron borrados en la iglesia, sino que siguen establecidos el liderazgo y la ayuda, el liderazgo y la sumisión, la responsabilidad y el apoyo. existen diferencias. Busquemos también, ahorita que ya estamos en el Nuevo Testamento, busquemos 1 Corintios 11. Primera Corintios 11, versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A poco? ¿Verdad? ¿Todos nacimos de mujeres o no? Sí, pero aquí dice el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿De qué habla? Pues de la creación. Primero se hizo Adán y luego la mujer procedió del varón. Y tampoco el varón, versículo 9, fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, en cuanto a su lugar en la sociedad y en la familia. Quedan establecidas las diferencias entre el hombre y la mujer en sus respectivos papeles. Y está respaldado por Efesios 5, Colosenses 3, Pedro 3, y todos concuerdan. Ahora, yo sé que en, a ver, versículo 11, ahí mismo en 1 Corintios 11, 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ah, ok, ¿verdad? Luego el hombre nace de la mujer, pero la mujer tampoco es, ahí ya parece estar más equilibrados, y también busquen Gálatas 3, 28. Gálatas 3:28, que dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. De allí se agarran, ¿verdad? Algunos que dicen, ya ves, aquí no hay diferencia, hombres y mujeres, todos son unos en Cristo. Pero vamos a pelear este versículo con los otros que ya vimos. O sea, ¿cómo reconciliamos las dos cosas? Aquí está diciendo, no hay hombre ni mujer, o sea que no hay que hacer distinción entre hombres y mujeres. Es porque Gálatas 3:28 y 1 Corintios 11:11 no tiene que ver con los papeles, tiene que ver con la justificación en Cristo. No hay diferencia de perdón en Cristo, no hay diferencia en la vida cristiana. No están borrando los papeles, no hay que usar un versículo en contra de su contexto. Si uno se fija en el contexto, está hablando de ser uno en Cristo, en cuanto a nuestra relación con Cristo, en cuanto a nuestro valor como cristiano, en cuanto a nuestra relación con Dios, no hay diferencia. Uno no es ni más importante ni mejor que el otro. Pero el papel dentro del matrimonio y del hogar, ese quedó establecido y no se ha cambiado. Y el papel dentro de la iglesia también debe reflejar lo mismo. ¿Va eso en contra de la mujer? No va en contra de la mujer, ¿verdad? Las mujeres que aceptan y aceptan ese papel y son sumisas y aceptan su papel, son bendecidas por Dios. Son un ejemplo de la piedad, se dedican a la tarea y la responsabilidad que Dios les ha dado. ¿Y saben qué? Para los varones igual. Varones, si no son los líderes espirituales de su casa, no están llevando su papel como Dios quiere que la lleven. Si no están guiando en la oración a la familia, no están llevando su papel. Si no están amando y sirviendo como el siervo más humilde de la casa que no se cansa de trabajar y servir. ¿A poco la esposa tiene que ser la que siempre está sirviendo? Porque yo trabajé todo el día y estoy cansado, ahora sírveme. No, el esposo llega a su casa y se pone a servir y a trabajar hasta que ya no tenga fuerzas, porque es lo que hizo Jesús como líder. Líder espiritual que se entregó y se sacrificó a sí mismo por su novia. No hay excusas por no llevar con razón. Y me identifico con todos los matrimonios que están luchando y que tienen problemas. Porque Tengo una esposa también y no hemos sido perfectos. No nos, tal vez nos, ¿a cuál equipo nos parecemos más? ¿A la de los chiquitos o a la de Real Madrid que ganó el campeonato hoy? ¿Verdad? Cada uno correteando el balón y diciendo, yo puedo, yo puedo. Y los dos chocando porque no estamos donde nos corresponde nuestra posición. ¿Verdad? Lo que debe ser nuestra responsabilidad, no la sabemos llevar a cabo. Y por eso hay conflictos, hay fricciones. ¿Por qué no? Porque no somos sumisos a la palabra de Dios, no somos sumisos a la voluntad de Dios. Ningún gobierno, ninguna cultura tiene el derecho de cambiar los papeles. Tal vez se lleven y se vean un poco diferente por las características de cada persona, tal vez se vea un poco diferente por las características de la cultura, pero tiene que estar dentro de todo lo que la Biblia marca, los principios fundamentales, el liderazgo espiritual, el sacrificio y el amor del esposo, su disposición de poner su vida por su novia. ¿Por qué es tan difícil llevar nuestros papeles? Pues Génesis 3 lo explica. Vamos a regresar a Génesis 3 y ver por qué nos cuesta tanto trabajo. Y cuando vemos a un matrimonio realmente piadoso y que sí se parece al Real Madrid, ¿no? Que mira con qué creatividad, pero con qué precisión llevan a cabo su papel. ¿Cómo llega a suceder eso? Pues tienen que superar el problema que Dios describe. Génesis 3, Adán y Eva pecaron, comieron del fruto del árbol, y el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Castigo. ¿Por qué? Porque comiste, no tenías que comer, desobedeciste y ahora vas a tener dolor. Ahora es un dolor representativo, pero es uno de los dolores más fuertes, ¿no? El de dar a luz a los bebés. Y la consecuencia fue por el pecado que hay en el mundo, sufrimiento y dolor, junto con muchos otros sufrimientos y dolores. Y el dolor no es solo para las mujeres. Hay enfermedades muy dolorosas, hay experiencias muy dolorosas también que pasan tanto hombres como mujeres. Con dolor darás a luz a los hijos. Si tu deseo será para tu marido, esa es otra parte del castigo. Tal vez no suene a castigo, pero es castigo. Y tu deseo será para tu marido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tu deseo será para tu marido. ¿Y para qué es lo que desea la mujer? Controlarlo. Tu deseo será controlar a tu marido. Ese es parte del castigo, del pecado. Y ahí viene la otra parte más fea. Y él se enseñoreará de ti. O sea, tú lo vas a tratar de controlar, pero él va a poder más. Él se va a enseñorear que tampoco es como debían funcionar. O sea que aquí está diciendo, como tenía que funcionar el hombre dejando a su padre y a su madre, uniéndose como una sola carne, reflejando a Dios, pero porque pecaron, la consecuencia del pecado son estos, es el dolor en la vida. También al ratito le va a decir al hombre, te va a costar más trabajo el trabajo, vas a sudar más, te vas a frustrar más por como resultado del pecado, pero a la mujer le dio la descripción de los problemas del matrimonio como consecuencia del pecado. O sea que, como todos nacemos pecadores y necios, cuando crecemos y nos casamos, cuando uno practica todo lo que significa la necedad y el pecado, la naturaleza pecaminosa, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer. En vez de unirnos como Dios diseñó, cada uno va a andar correteando el balón. No se van a quedar en sus posiciones, van a andar todos queriendo hacer lo que no les corresponde. ¿Qué va a hacer la mujer? Va a querer controlar. ¿Y qué va a hacer el hombre? Va a dominar. Los dos están mal, ¿verdad? Esto es cuando están siguiendo la carne y el pecado, esto es lo que van a hacer. Va a haber un choque, una lucha de poder. Y los hombres dicen, sí, porque el poder nos pertenece a nosotros. No, ese es parte del problema. La responsabilidad de cabeza le pertenece al hombre. Pero ¿quién debe controlar el matrimonio? ¿Verdad? Eso queda claro cuando llegamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos desde el 15 vamos a leer. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hoy en la mañana estuvimos viendo el 4:17 que dice, no anden pensando con frivolidad y vanidad en la mente, no anden perdidos, malgastando el tiempo, y aquí como que es una repetición, ya edificando sobre todo lo que ha enseñado en este capítulo de despojarse y de vestirse del nuevo hombre, y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No desperdiciando el tiempo como lo hace el mundo, persiguiendo las cosas temporales de este mundo, sino persiguiendo las cosas eternas con sabiduría. Por tanto, versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No sean necios ni insensatos. ¿Por qué? Porque los necios, ¿qué hacen? Hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, cuando el varón dice, en esta casa yo soy la cabeza, aquí se hace mi voluntad, ¿verdad? Hay un problema. Ya no estás llevando tu papel como debieras llevarlo. Estás siendo necio, porque cuando uno dice, aquí se hace mi voluntad, se está poniendo uno en el lugar de Dios. Somos muy necios a veces los varones, y ya fuimos advertidos desde Génesis 3:16 que así lo vamos a hacer. Ese es el problema del hombre, él se enseñorea de la mujer cada vez que pueda. ¿Por qué? Porque es necio. Él quiere imponer su voluntad, pero esa es necedad, es frivolidad del mundo, es perder el tiempo, es andar en el desierto dando vueltas y vueltas como los necios israelitas. Ellos sí fueron bien necios a veces, ¿no es cierto? O sea, fueron necios por no entrar en la tierra prometida, porque el Señor les dijo, pásenle aquí. Y les voy a bendecir todo lo que le he estado prometiendo a Abraham por tantos años, a ustedes se los voy a dar. Y ellos dijeron, no, aquí se va a hacer lo que nosotros queremos. Y esas personas son muy grandes y muy feas y les tenemos miedo y no vamos a poder contra ellos, aunque tú lo has prometido. Y así somos, ¿no? Los hombres también. No se puede si no se hace como yo digo. Y aquí cuando se hace lo que yo, porque cuando se haga lo que yo digo, vamos a estar bien. No, vamos a estar como el mundo y vamos a estar perdiendo el tiempo, somos necios. Cuando imponemos nuestra voluntad, es lo que está diciendo aquí, no sean necios, no sean insensatos. sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Para no insistir en nuestra voluntad, tenemos que poner la voluntad de otro, ¿no es cierto? ¿La voluntad de quién? Del Señor, no nuestra voluntad. Nuestro papel como líderes espirituales es conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios e invitar y animar a la esposa también a hacer la voluntad de Dios y juntos trabajar. Y como soy tan necio y me cuesta tanto trabajo entender la voluntad de Dios, necesito una esposa que me ayude. Porque ella ve las cosas desde otra perspectiva. Y por eso Dios nos ha dado una pareja que piensa diferente a nosotros. Ese no es un problema, es una bendición que piense de manera diferente. Es que no nos podemos poner de acuerdo. Aquí no, todo mundo jala para allá y no hace lo que yo quiero. Pues sí, porque estamos como el mundo, cada uno jalando para su propio lado, cada uno detrás del balón. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí el mandato principal no es que no tomen cerveza, aunque no se lo recomiendo tampoco. Pero aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este no es el té. No dice, estamos hablando de cristianos y hacer la voluntad de Dios. Ah, sí, se me olvidó decirles, no se emborrachen, no tomen cerveza. No ha cambiado de tema. ¿Qué está diciendo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El emborracharse, el tomar vino, es un ejemplo de lo que no queremos hacer. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un contraste. Así como ser llenos de ira, tampoco. Pudiera haberlo dicho así, ¿verdad? No sean llenos de ira, sino sean llenos del Espíritu Santo. No sean llenos de egoísmo, sino sean llenos del Espíritu Santo. No sean llenos de orgullo, no sean llenos de necedad. No sean llenos de drogas tampoco, porque las drogas hacen lo mismo que el vino. ¿Qué sucede cuando uno está lleno de vino, cuando uno está borrachito? Pues hace y dice cosas que no haría en su juicio. Dice uno cosas, unas tonterías y estupideces y es uno revela la necedad que hay en su corazón. Ahora sí, ¿verdad? Lo deja salir todo. Porque uno no está en control. O sea, el control que tenía, ese también lo perdió. La vergüenza que tenía también la perdió y hace cosas vergonzosas porque no está sintiendo la vergüenza, porque está totalmente bajo la influencia de una sustancia. La ira hace lo mismo, ¿o no? Cuando uno está enojado, hace y dice cosas que no haría uno en su juicio. Pero no es para decir, no es para dar excusa. Ah, sí, cuando me enojo no soy yo. No, sí eres tú. Está saliendo lo que hay en tu corazón. Eso lo hemos estado viendo este fin de semana. Cuando tú eres como una jerga llena y empapada de cosas adentro y cuando llega una prueba y una presión, se exprime la jerga y lo que hay adentro sale, ¿verdad? Si trapeaste con agua y jabón, y llenaste la jerga de agua y jabón y lo exprimes, ¿qué va a salir de la jerga? Agua y jabón. ¿Por qué? Porque está empapada, porque está llena de eso. Entonces, cuando Dios nos exprime con una prueba y salen gritos, enojos, pleitos, groserías, maldiciones, insultos, ¿por qué salen esas cosas? Porque estabas lleno de eso. En Deuteronomio 8:2 dice, los llevé al desierto a los israelitas para que se dieran cuenta lo que había en su corazón. Allá los exprimió. Y allá salió toda esa necedad. Un ejemplo. El pueblo de Israel tuvo hambre y se estaban... nos vamos a morir en el desierto. ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Verdad? Como decían eso a cada ratito. Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto? Nos vamos a morir aquí. No había comido para... no había comida para 2 millones de gente, o un millón y medio, 2 millones, era mucha gente, increíble cantidad de gente. ¿Cómo les iban a dar de comer? Y sí, tenían razón, al ver la arena y no ver nada, pues ya se le había acabado la comida que trajeron. Tenían unos animales, pero esos no durarían mucho. ¿Qué vamos a comer? Se enojaron, se molestaron y no estaban confiando en que Dios les había traído y les iba a llevar a la tierra prometida. Y Dios dijo, mañana salgan a recoger el pan que les voy a mandar del cielo. Pero cuando salgan a recoger el pan, recojan solo para ese día. O sea, no se preocupen. Porque mañana va a volver a llover pan. Entonces, esas eran las instrucciones, ¿no? Entonces, pues quién sabe, a ver, yo creo algunos no durmieron toda la noche porque ya tenían hambre, ¿y qué van a hacer? Y en la madrugada, pues como rocío, ahí venía el pan, ¿y esto qué es? Por eso se llamó maná, ¿qué es esto? Y salieron y recogieron, y algunos de ellos, hombre, ¿qué tal si mañana no llueve pan? ¿Y qué hicieron? ¿Verdad? Doble, vamos a saquen todos los recipientes y vamos a llenar los recipientes por si no hay comida mañana, ¿verdad? Vamos. Pero Moisés ya les había dicho, no recojan más que para un día. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Y qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Los que recogieron mucho, yo creo ahí por las 4 o 5 de la mañana estaban despertando todos y los niños, mami, qué apesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya no puedo dormir, mami, algo apesta horrible. Sí, pues no veo, no sé qué es, pero sí apesta horrible aquí. Pues ya tenía gusanos, ya estaba podrido, estaba horrible el maná, ¿no? Y tuvieron que limpiar la casa y Moisés... necios, ¿por qué hicieron su voluntad y no hicieron la voluntad de Dios? ¿Por qué siguen tan necios? Y luego pasaron un par de días y les dijo, ahora, el viernes cuando salgan a recoger, ¿qué tenían que hacer? Ahora van a recoger doble, porque el sábado Dios no quiere que salgan a recoger, van a descansar, ni tienen que salir. Entonces, recojan doble el viernes para que tengan para mañana. Pero a los que se les había echado a perder porque no obedecieron la primera vez, ¿qué hicieron? Dijeron, no, se echa a perder, tiene gusanos, apesta horrible, ¿cómo crees que vamos a recoger doble? Y el sábado temprano se levantan y salen a recoger y no hay pan. Y Moisés le dice, ¡qué necios! Es que no hacen la voluntad de Dios, hacen las cosas a su manera, hacen lo que ustedes quieren, no obedecen, no se someten a Dios, no entienden que dependen de Dios, y cuando dependemos de Dios tenemos que obedecer a Dios para relacionarnos bien con Él. Él no es como nada más un esclavo que a ver, tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Los que dicen, todo lo que tú pidas, Dios te lo tiene que dar si tienes fe. No es cierto, ¿verdad? Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan según la voluntad de Dios, todo lo que pidan para obedecer a Dios, Dios se los dará. Pero no es un cheque en blanco que todo lo que pidan, y Santiago nos dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. para gastar en sus propios deleites, para hacer su propia voluntad. Entonces, cuando estamos orando por nuestra familia, cuando estamos orando por nuestro matrimonio, oh discípulos de poca fe que somos. Por eso crecemos tan lentamente, pero gracias a Dios podemos seguir creciendo y cambiando. Y algún día sueño con tener un super matrimonio, ¿verdad? Porque todavía no llego, no llegamos. Hemos sido muy necios por muchos años. Yo ya tengo 32 años de casado. Mi hijo mayor ya cumplió 30 años. Increíble cómo vuelan los años, ¿no? Y gracias a Dios, ahí vamos, ¿verdad? Los últimos, puedo decir, los últimos 2 años, por fin ahí vamos resolviendo unos problemas que traíamos por mucho tiempo y pensaba, pues no sé cómo, pero ¿por qué no? Por necio, por no pedirle perdón a Dios, por no pedirle que cambie mi corazón y cambie mi vida y por no sacar la viga de mi propio ojo. Cada vez que haya conflictos, por estar echándole la culpa a Eva, como igual que a Adán, ¿no? Esa mujer que tú me diste, Señor, no. Por eso estamos mal, ¿verdad? Por esa mujer que tú me diste. Necios como los israelitas. Queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿quién debe estar en control del matrimonio? El Espíritu Santo. No os embriaguéis con tu egoísmo, con tu orgullo, con tu voluntad. No te embriagues con vino tampoco. Pero nos embriagamos con muchas cosas, con nuestra necedad, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es que Dios nos hizo a los hombres con un volante, ¿sí? Ya sabían que tenían volantes, como los carros, solo que es espiritual, está por dentro y tú no lo ves, pero tú tienes un volante, es como los carros. ¿Quién debe estar manejando? ¿Quién debe llevar el volante? ¿Verdad? El Espíritu Santo. Señor, te doy el control de mi vida, te quiero obedecer a ti. Quiero ser como Jesús, quien no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Quiero ser como Él. Te doy el volante de mi vida. Y no es algo que se decide una vez y el resto de tu vida. No, es algo que se decide varias veces al día. Cada vez que tengo que tomar una decisión, debo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdame a obedecerte. Señor, acabo de tener un conflicto. Porque ¿cuál fue mi pecado? ¿Qué es lo que yo quería en ese momento? Señor, esa es idolatría, perdóname, quítame ese deseo, ayúdame a amar como tú amas, a sacrificarme como tú te sacrificas. Señor, quítame esta necedad. Porque así son los varones, queremos controlar a las mujeres. Dios dijo, dominen los peces del mar, dominen las aves del cielo, dominen las fieras del campo, y no dijo dominen a las mujeres. Dijo al hombre y a la mujer, ustedes juntos dominen la tierra. Cada uno llevando a cabo su papel, su rol. Y la mujer tiene que ayudar a su esposo. Ese es el problema, ella no me ayuda. Siempre está jalando para otro lado. ¿Por qué? Porque no la amé, no le pregunté, no tomé el tiempo para unir nuestros corazones. Hay que platicar mucho, ¿no es cierto? Hay que conversar muchísimo. No, pues ni podemos platicar un ratito sin pleito, mejor no. No, el diseño de Dios es que unidos, hombre y mujer, trabajemos juntos. Tenemos que ser equipo. Y cuando los hijos son pequeños, y es complicado, ¿no? Es difícil. Por eso es mejor aprender antes de casarse. Pero yo creo que para todos nosotros ya es demasiado tarde eso, ¿verdad? No podemos volver y repetir esas partes donde, si Señor, si me dieras otra oportunidad, yo creo que lo podría hacer bien, ¿eh? Lo podría hacer mucho mejor, si me permitieras. Hay unos errores tamaño increíble, gigante, que cometí, y esta vez no los cometería. Por favor, dame una segunda oportunidad. Pero ¿saben qué? Yo creo que los que tienen segunda oportunidad, y no es para criticar, ¿verdad? Los que se divorciaron y se casan otra vez, no es más fácil. Mejor quédate con el que tienes y aprende de una vez de dónde estás. Así como estás y donde estás, el empezar de nuevo parece ser más fácil, pero no. No, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no es más fácil? Porque el mismo corazón que tienes ahorita es el mismo corazón que vas a tener cuando vuelves a empezar. Ese coraje, ese enojo, ese egoísmo y orgullo que tienes en tu corazón sigue allí. Y si no lo sacas de una vez, si no lo vas sacando en las pruebas que Dios te está dando y con las que te está exprimiendo, ¿crees que si no salió esta, si salió puro fruto de obras de la carne esta vez, pleitos, iras, corajes, y dices, voy a empezar otra vez, ¿cree que va a salir algo diferente esta vez cuando te exprime? Si no aprendiste acá, ¿cómo te va a ir? Pues más difícil. Las pruebas son más pesadas y más difíciles. Es igual en nuestro presente matrimonio. ¿Por qué es más difícil hoy que en el principio? ¿No? Porque ya tenemos amontonados un montón de ofensas y todo el pasado, los pecados, las heridas, el dolor del corazón, que está peor que el dolor físico. Por eso el Señor nos manda en el Efesios 4:32, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, hermano. El perdón se puede conceder cuando hay confesión de pecados. Tenemos que sacar la basura, porque si no sacamos la basura se amontona. ¿No les gusta que pase el camión de basura dos, tres veces a la semana? Y cada vez que viene, a ver, saque la basura. ¿A quién le gusta tener amontonado? Pasó tres veces y no sacamos la basura, ya están amontonadas las bolsas, ¿verdad? Que pase otra vez y saquen toda la basura. En nuestros matrimonios, ¿cómo le hacemos? ¿Cuánta basura está amontonada? ¿Cuántas cosas debieras haberle confesado a tu esposa y nunca lo has hecho? ¿Cuántas cosas debieras confesarle a tu esposo y nunca lo has hecho? ¿Has tenido basura ahí por años? ¿Tienes cosas ocultas y escondidas que no has confesado? ¿Crees que nunca va a apestar? ¿Que no te está afectando? ¿Está apestando y no te das cuenta porque ya te acostumbraste a la basura? El pecado, el egoísmo, esa es una cosa, pero luego tenemos escondidas cosas o hábitos escondemos... ¿verdad? Que no me vea porque se va a dar cuenta que estoy viendo pornografía, se va a dar cuenta que luego me tomo mi traguito, y uno está escondiendo. Y creemos que va a funcionar el matrimonio. ¿Creen que aquí hay matrimonios que no están escondiendo basura, que deben confesar cosas que no han confesado? Yo estoy seguro que sí. Hace algunos meses le confesé algo a mi esposa que nunca le había confesado, que nunca sabía. ¿Por qué? Porque Dios me estaba exprimiendo tanto que ya no me aguantaba. La culpa, la vergüenza, la seguridad de que Dios ya me tenía que quitar de la tierra por esta cosita que nada más era entre ella y yo. Les quiero decir algo. Si tú quieres que tu pareja te confiese sus pecados, tú debes ser un lugar, una persona segura, un lugar seguro donde sabe tu pareja que cuando te confiesa algo, no los vas a condenar y rechazar. Ese es, el matrimonio tiene que ser un lugar seguro. ¿Cómo es un lugar seguro? Porque hay tanta gracia y paz y misericordia, como acabamos de leer, que tu pareja sabe, no, pues, cuando yo le confieso, cuando nos contamos cosas, lo que yo recibo es restauración, perdón y misericordia. ¿Qué más podemos hacer? Así como Dios nos perdonó en Cristo, así hay que perdonarnos unos a otros. Y si hemos demostrado ese perdón, eso anima a la pareja a que puede con toda confianza, aunque con vergüenza, aunque con pena, pero tú complicas las cosas si tú eres de los que no, ahora sí me las vas a pagar tantos años. Y si así trata tu pareja en otras cosas chiquitas, no te va a confesar algo más grande. Y va a seguir siendo un estorbo, una cadena y bola en tu matrimonio, y no vas a salir de ahí. Vas a seguir hundido en ese lodo hasta que los dos entiendan qué es lo más importante en nuestro matrimonio. Ser como Jesús y su iglesia es lo más importante. La iglesia, ¿qué pecados tiene para confesarle a Jesús? Pues todo, lo más horrible, lo más podrido. ¿Jesús perdona? Perdona al que se arrepiente, al que confiesa su pecado para dejarlo. No confesarlo para quitarme un peso de encima y seguir escondiéndome y haciéndola. No, ¿por qué confieso? Para que ya la relación se abra más y que podamos ser transparentes el uno con el otro. Hay que tener cuidado, a veces si uno ha escondido cosas bien grandes y bien fuertes, pues ir a pedir consejo porque este no va a ser fácil. Está bien, ¿verdad? Pero hay que tomar pasos, hay que orar mucho, pedirle al Señor que nos permita reflejarlo a Él con nuestra disposición de buscar su perdón y su restauración. Ya quiero concluir, me voy a ir hacia la conclusión. Bien, con esto quiero terminar. Nuestro propio camino a hacer nuestra propia voluntad es estar agradecidos y contentos cuando recibimos lo que queremos. quien no está agradecido y contento. Quiero que mi matrimonio sea esto, quiero que mi familia sea así, y cuando por fin lo tenga, porque es lo que siempre le he pedido a Dios, entonces voy a estar contento. Pues cuando obtenemos el trabajo que queremos, pues le damos, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado un excelente trabajo. Es lo que he estado esperando. Cuando vivimos en la casa con la que soñamos, gracias a Dios ha provisto lo que siempre le pedía y esperaba. Cuando ganamos el partido, ¿verdad? Si le íbamos al Madrid, bravo. Le íbamos al Guadalajara, somos los campeones. Estamos contentos. Cuando las personas que nos rodean se portan como quisiéramos, gracias a Dios, Dios está obrando, todo va bien. Cuando nos sentimos como queremos sentirnos, me siento bien, estoy fuerte, tengo salud, gracias a Dios. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eso es cuando hacemos las cosas, cuando estamos caminando en nuestro propio camino. El camino de Dios es cuando estamos agradecidos y seguimos cantando, cuando estamos enfermos y nos sentimos mal. Cuando nuestra pareja nos ha tratado muy mal, nos ha insultado, no nos dijo con amor, nos dijo feo, no nos pidió, nos exigió. Y aún así, ser como Pablo y Silas, después de recibir azotes y golpes y estar encadenados en el foso más profundo de la cárcel, y estaban cantando y dándole gracias a Dios y contentos que habían sido contados dignos de sufrir por su Señor. Cuando nos hemos quedado sin trabajo y no nos alcanzan los recursos, y agradecerle a Dios y estar cantando y alabando a Dios porque sabemos que Él no nos deja, nos ha perdonado, nos ha hecho sus hijos. Y aunque tengamos que sufrir, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando perdemos nuestras casas, cuando perdemos nuestros coches trágicamente, cuando se meten a robar, cuando nos quitan las cosas y decimos, Señor, pues parece que ellos lo necesitaban más que yo, ¿verdad? Señor, le pegaron a tu coche. Señor, te robaron tu coche porque no era mío, es tuyo. Cuando las personas que nos rodean nos tratan injustamente, nos tratan mal, y podemos agradecerle a Dios y someternos unos a otros por reverencia a Cristo, porque es lo que dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es una contradicción a que las esposas se someten al esposo. Claro que no. Está diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse a Dios y sírvanse unos a otros. Sométanse a las necesidades de los demás. ¿Las esposas no tienen que someterse a sus esposos? Pues sí, deben hacerlo. Y encuentran su gozo en la sumisión a sus esposos. Pero la palabra no nos dice esposos sometan a sus esposas. Esa es decisión de la mujer. Mujer, sométete con temor y temblor al Señor. Y Dios te va a dar ese gozo porque vas a estar haciendo su voluntad y no la tuya. Y esposos, no hay que sorprendernos cuando nuestra esposa no se somete. Nuestro trabajo no es someterla, nuestro trabajo es amar y servirlas, orar por ellas. Como Cristo amó a la iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. No sean llenos de egoísmo, sean llenos del Espíritu Santo. No sean llenos de ira, sean llenos del Espíritu Santo. Porque la ira del hombre no produce la vida justa que Dios.